Hola, hola, ahora se escucha mejor. También se escucha bien. Bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a ir dando comienzo a la reunión de hoy. El primer punto del orden del día sería la elección de un moderador para la reunión. ¿Hay alguna propuesta para moderar? ¿Alguien que se quiera proponer para moderar? Bueno, si no hay ninguna propuesta, bueno, yo me propongo para iniciar para ir moderando. La propuesta es que sea el moderador Jorge Oviedo. Si estamos de acuerdo, votamos a favor. ¿Forma afirmativa? Bien. Se aprueba la moción. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es que las comisiones van a dar su informe en cuanto a los avances que han tenido en el transcurso de este mes. Quisiera ver quiénes de las comisiones van a ir pasando. Beatriz. Bueno, la Comisión de Planeamiento en realidad lo que quería era plantear que el conjunto de la Asamblea apruebe una moción que es que estamos en la comisión elaborando materiales para difundir en la calle lo que se hace, los problemas que hay y demás. Entonces nuestra propuesta es que pasadas las elecciones vamos a instalar un gazebo en las plazas para repartir material referente al consultivo, a la comisión y demás. Y queríamos que, si ustedes pueden aprobar esa moción. No, pedimos que lo aprueben o no. Bueno, eso nada más. Estamos trabajando en algunos temas, modificaciones de leyes y demás, pero eso todavía no está terminado, así que no. Ah, eso no lo. Sí, eso lo tenemos que hacer. Sí. No tenemos ninguna información nosotros. Acá, no sé, ¿vos sabés algo? Sí. Bueno, nosotros será eso, nada más. Bien, ¿qué otra comisión tenemos? La comisión de educación creo que también tenía algún tema. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gloria Moreno. La comisión de educación estuvo trabajando, pero tuvimos muchas idas y vueltas porque y se iba a organizar una mesa con distintos representantes del ámbito de la educación. Y bueno, cuando no podía uno, no podía el otro, en un momento se iba a hacer, se hicieron todas las invitaciones y en el último momento se bajaron dos de las personalidades, la tuvimos que suspender, esperamos poder volver a hacerlas después de las PASO, cuando estas personas estén menos ocupadas con las campañas, las distintas campañas. Lo que sí quería invitarlos, mañana a las 6 de la tarde hacemos una reunión de la Comisión de Educación en la sede de la comuna. Patricias Argentinas 277, Patricias Argentinas 277. Bueno, por supuesto, hay gente que está anotada, que está inscrita en en la comisión, pero bueno, si alguien se quiere agregar y empezar a trabajar en la comisión, va a ser muy bienvenida. Muchas gracias. Sí, para entrar, si no llega a estar abierta la puerta de Patricias Argentinas, porque la reunión pasada a determinada hora está cerrada ya la comuna, las puertas de ingreso que hay por la avenida Patricias Argentinas, se puede ingresar por el portón de atrás, que es por la calle Ramos Mejía. Por ese portón, cuando uno da la vuelta, ahí directamente se toca timbre, se avisa que vienen a la reunión y la persona de seguridad les va a permitir el acceso. Por cualquier circunstancia, que es probable que en el horario habitual de las reuniones generalmente está cerrada, ¿no?, la puerta de Patricias Argentinas. Creo que es Ramos Mejía 880. Bien, ¿alguna otra de las comisiones que tenga algún tema para aportar? Si no, vamos a pasar al siguiente punto, que es el punto de presupuesto. Hay un tema de presupuesto. De este tema un poco voy a hablar yo. Desde la parte del presupuesto no hemos tenido todavía por parte de la comuna ninguna. Sí. Antes de pasar al otro punto, había quedado un tema, un repudio que habíamos hablado en la reunión anterior sobre el tema de fines. Lo dejamos acá al ciudadano que va. Francisco. Hola. Buenas noches, mi nombre es Francisco Leverone. Hoy estoy acá presente en el Consejo Consultivo Comunal 6 básicamente para elaborar un repudio al accionar político que viene implementando el gobierno de la ciudad, para dejarlos un poco al tanto de qué es lo que está sucediendo. El gobierno de la ciudad cerró la posibilidad de aperturas de sedes del Plan Fines. Esta modalidad permitiría que cientos de estudiantes pudieran finalizar sus estudios secundarios. Directamente nos afecta a nosotros como vecinos, particularmente porque la Comuna 6 iba a abrir dos sedes que ya estaban básicamente funcionando para que se abran, estaban capacitadas tanto ediliciamente como con cuanto a los docentes que había. Las sedes iban a estar funcionando, se iban a abrir en abril y 45 inscriptos iban a estar cursando en estas sedes. A una semana de que esto suceda, el gobierno de la ciudad nos dice que no. No nos dice que no solamente a nosotros de la Comuna 6, le dice que no a toda la capital federal. 35 sedes no pudieron abrirse, más de 1.000 personas quedaron fuera de este plan. Hoy en día estamos acá básicamente para poder comentarles todo lo que estuvo sucediendo. Como vecinos deberíamos repudiar, obviamente, este accionar, porque puede ser un compañero nuestro de colegio, puede ser un vecino del barrio, puede ser el almacenero quien está sufriendo esta situación. Y también, más que nada, pedir que nos informe el gobierno de la ciudad por qué realizó lo que realizó, por qué hizo lo que hizo. Porque realmente nosotros, que le ponemos el hombro día a día para que esto pueda funcionar, para que los estudiantes puedan tener mayor calidad educativa, que se plantee un piso de equidad, nos encontramos con estas situaciones. Pedimos una información y me gustaría acá... yo estoy hablando en representación de las 45 personas que no pudieron terminarlo, ¿no?, que no pudieron inscribirse. Acá tengo los documentos de 19 de ellas y contamos con la presencia de una que no la veo. ¿Podría levantar la mano, por favor, que no la veo? Ahí está. Bueno, contamos con la presencia de una de ellas, por favor. Bueno, acá me acaban de decir que un poco en qué consiste el Plan Fines. El plan No sé si todos saben, el plan FINES es el plan de finalización de estudios secundarios, es un plan implementado a nivel nacional, todo el país funciona con este plan también, y lo que tiene como modalidad es que en tres ciclos se divide toda la enseñanza secundaria. En el primer ciclo están aquellos que no pudieron ingresar al secundario, que adeudan materias de la primaria o que adeudan materias de primer año. El segundo ciclo es para aquellos que quedaron en tercer año, por lo tanto terminarían tercero, cuarto y quinto. Y el tercer ciclo es para aquellos que adeudan materias solamente de quinto, que es el fin es puro. Pasa por ciudad la apertura de sedes, pasa por ciudad el manejo de los docentes, corre por nación pagarles el sueldo. Así que lo único que tenía que hacer ciudad era firmar la apertura de las sedes. Y bueno, básicamente eso es el fin, funciona como un censo. Le da una posibilidad, lo que tiene diferente, ¿no?, con el censo es que le da una posibilidad a aquellos adultos, a los mayores, que capaz que les cuesta un poco más por los años que pasaron hasta que volvieron a cursar. Y la posibilidad que les dan es que tienen tutores, tienen un acompañamiento a nivel docente, tienen un acompañamiento sobre quienes abrieron esas sedes, que se responsabilizan para que vayan los docentes, que se responsabilizan para que aquellos estudiantes que les queda lejos, bueno, puedan asistir, y que se responsabiliza con la institución que está formando para que no cierre nunca las puertas y siempre permita el pase directo al colegio, ¿no? Bueno, esa es la modalidad del FINE, básicamente, es el plan de finalización de estudios secundarios. Bueno, el repudio que queremos presentar es que, más que nada... Sí. Y bueno, hay varias quejas por parte de los docentes. Primero, principalmente, no había muchos docentes. O sea, realmente hay poca oferta de docentes, por lo tanto no hay mucho que dicen, porque los que no cubren acá, cubren en otro lado. Más que nada la queja viene por aquellos alumnos que no pudieron terminarlo, que quieren terminarlo y que se ven imposibilitados y que se ven obligados a tener que ir a un CENS. Se ven obligados a tener que pagar por un docente particular para que le dé el acompañamiento que le pueden dar en la modalidad del FINES. Y bueno, se ven obligados a hacer cosas que en definitiva no quieren, porque tienen un plan nacional con cobertura que está en todo el país, que no lo dejan hacer acá en la ciudad por un capricho, que no es un capricho, que es un accionar político. Porque de hecho, abrir las 35 sedes, permitir que 1000 personas terminen el secundario, lo único que hace es dejar en evidencia las malas políticas educativas que viene tomando. Es dejar en evidencia que hay 1000 personas que no terminaron el secundario y que no les permiten. ¿Sí? ¿Sí? Hay una diferencia fundamental entre lo que es un CENS y lo que es un FINES. No solamente por la organización escolar que tiene una y otra, la organización en la vida del estudiante, sino lo que significa para el gobierno. Porque el gobierno de Nación paga el sueldo de todos los docentes de un CENS. En cambio, el FINES no tiene costo alguno para el gobierno de la ciudad, porque los docentes son pagados por Nación. Y aún así, el problema que hay con muchos docentes de FINES en lugares donde sí están funcionando y las quejas que tienen, es porque el gobierno de la ciudad no les paga teniendo la plata que recibieron de Nación. Es decir, Nación paga a estos docentes, se los designa el gobierno de la ciudad, trabajan y después el gobierno de la ciudad demora, pero 6, 7, 8 meses o más hasta que los docentes salen a la calle para pagarles. Es decir, que un FINES no le significa ningún gasto, ni siquiera de infraestructura escolar, porque las sedes las ponen las organizaciones barriales. Exactamente. Y bueno, eso quería agregar. Sí, yo lo que quería decir es que, es verdad, gastos tiene un gasto, tiene el gasto político, tiene el gasto de... Es un gasto político, más que nada. La realidad es también que Nación no solo le paga a la estructura, no solo paga a los docentes, sino que también le paga a los alumnos en cuanto al material que necesitan. Le paga todo lo que necesitan para poder completar sus estudios secundarios. Son los apuntes, son los libros, son los materiales de lapicera, lápiz. Todo eso se lo baja y se lo designa a Nación. Ciudad lo único que hace es ejecutar, recibe el dinero y tiene que volver a ponerlo. Bueno, y acá es un problema que yo no quería plantear, porque el problema que estoy trayendo es el problema de los alumnos, pero también hay un problema de docentes que no cobran, es una realidad. El coste es político, ya lo dije, y también se me echa esto de los docentes porque quieren bajar directamente, quieren demoler con la estructura del plan FINES. Bueno, más que nada era eso, y el repudio también no solo se hace, bueno, por nuestra organización, sino que también por aquellos vecinos que no pudieron terminarlo. Acá tengo los documentos que espero que se adjunten al documento del repudio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A mí me parecía que era importante que expliquen un poco el plan FINES, porque no sabía si todos sabían de qué estábamos hablando, ¿no? Entonces, es un programa que es importante. En principio, votemos por la afirmativa, los que estén de acuerdo sobre el repudio. Por la negativa. Sí. Yo creo que no es solamente un repudio, yo creo que este sí es una denuncia. Porque esto es absolutamente delictivo. O sea, en cualquier lugar, digamos, en cualquier lugar que corresponde por mala ejecución del dinero que recibe la nación. Así que yo creo que habría que hacer una denuncia. Sí, la segunda propuesta, más que una denuncia, es una solicitud de informe que la Junta. Elevarle a la Junta un pedido para que la Junta lo eleve al Ministerio, porque en realidad la Junta no tiene competencia, ¿no?, sobre este tema. Por lo tanto, un pedido sí de elevación de informe al Ministerio por parte de la Junta. Sí. Sí. Mi nombre, bueno, es Diego Gómez. Apoyo el repudio a la no apertura de sedes. Sin embargo, no sé si coincido con el hecho de denunciar por parte del Consejo Consultivo de manera penal o civil, porque no sé si está dentro de sus facultades. Por eso, creo que de manera particular sí, pero creo que en esta asamblea no podemos presentar como Consejo Consultivo la denuncia. Por eso te digo, lo que sí podemos hacer es la solicitud para pedir informes al Ministerio de Educación. Sí, es cierto lo que dice Diego con respecto a las competencias, pero como Consejo Consultivo, si hacemos un repudio y a la vez nos conectamos, porque esto es algo que está pasando en toda la ciudad, por lo tanto atañe a todos los vecinos, a todas las comunas, entonces hacer algo intercomunal, ¿no? Como para que para poder tener fuerza, eso sí que lo podemos hacer, creo, ¿no? Sí, apoyo totalmente lo que dijo la compañera. De hecho, todas las comunas están pasando por la misma situación Yo hablaba con mis compañeros de otras comunas también y lo que les dije fue que asistan a los consejos consultivos, que los traten como órdenes del día, en vísperas de que el día de mañana capaz podamos tratarlo en forma intercomunal y en conjunta para elaborar un repudio mucho mayor a lo que se pueda elevar capaz acá con la Comuna 6. Porque es una realidad, ¿no? 45 personas capaz que no te puede movilizar absolutamente nada, pero no son solamente 45 los afectados, son más de 1000. Y bueno, nada, apoyo también eso y estaría bueno que se pueda trabajar en conjunto con los demás consejos o con los demás comuneros, al fin y al cabo. Gracias. ¿Sí? No se puede hacer una denuncia al defensor del pueblo de la nación o de la ciudad, porque tiene que Buenas tardes. Cualquier interesado, cualquier alumno, un grupo de alumnos, puede ir al Defensor del Pueblo de la Nación y al Defensor del Pueblo de la Ciudad. Están obligados a investigar. Es un ente autárquico, para eso tenemos esa herramienta. Vayan, todos los estudiantes, vayan y le toman la denuncia, y tanto el Defensor del Pueblo de la Ciudad como el de la Nación, porque son presupuestos de la Nación y son obligaciones de la Ciudad. Hagan la denuncia en los dos defensores, para eso están. Por eso pagamos los Defensores del Pueblo de la Nación. Es gratuito y tienen la obligación, porque se trata de dinero público. Tienen que investigar y obligar. Que los mismos estudiantes o quien los represente, los alumnos. Sí, adelante, adelante. ¿Cómo? Está el de la ciudad, está en calle Venezuela, casi Lima. Y el de la Nación está en Suipacha, atrás de Esmeralda, ¿verdad? Suipacha o Maipú, entre Corrientes y Sarmiento. Porque seguí, pero no me acuerdo. No sé si es Suipacha o Maipú. Pero miren, sáquenlo por internet, Google. No, el Defensor del Pueblo de la Nación y el Defensor del Pueblo de la Ciudad. Vayan y hagan la denuncia en ambos lugares. Bien, yo creo que esos son caminos que los tiene que realizar cada uno de los cada uno de las personas que están involucradas. Pueden hacer las denuncias, son dos lugares para tomar las denuncias. Seguramente esos dos lugares van a seguir las instancias que tengan que seguir. Más allá de eso, vuelvo a proponer a votación en la solicitud de informe, que eso sí lo puede hacer el Consejo Consultivo, está dentro de nuestras funciones, y propongo votar aquellos que estén de acuerdo por la afirmativa, por la negativa, bien. Se aprueba la solicitud de pedido de informe respecto a qué es lo que aconteció con el plan Fines y la no realización del mismo dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto a lo que dijo la otra vecina respecto a la unificación de los distintos consejos consultivos, la verdad que hoy todavía no tenemos institucionalmente una herramienta o una organización que una a los distintos consejos consultivos. Esto no ha funcionado, no está funcionando una organización de ese tipo. Por supuesto, tampoco se han visto trabajos relacionados hacia una integración de los distintos consejos consultivos. Y por la constitución que tienen distintos consejos consultivos, tampoco es que hay bastante disparidad, ¿no?, en la formación de esos consejos consultivos, de acuerdo a cada barrio. En este momento, o sea, pensemos que todavía ni siquiera hemos tenido presupuesto, mucho menos tenemos todavía una capacidad muy grande de coordinación entre los distintos consejos consultivos. Sería importante lograrlo, estoy totalmente de acuerdo, y sería un avance. pero también tenemos que ser realistas en el nivel de organización que se encuentran hoy las comunas, que es un nivel de organización bastante precario. O sea, entonces pensar que dentro de esta precarización es posible la sumatoria de todos los consejos consultivos, creo que estamos un poco lejos, ¿no? Por eso también es importante que tengamos en cuenta el horizonte que tenemos. Yo sé que en distintos consejos consultivos estos temas se van a tratar, se van a tener un desarrollo coincidente con el nuestro, pero creo que todavía para esto también preguntémosle un poco a Diego, que es el presidente de nuestro consejo consultivo, no hemos tenido una gran relación con otros consejos consultivos en lo institucional, ¿no? Cuando hablo de estas cuestiones lo hablo en forma institucional. No hay ninguna organización institucional que congregue a los consejos consultivos. O sea, esto no se ha hecho, no se ha avanzado en este sentido en la ley de comunas, que es la aplicación de la ley de comunas. Esto debería existir, deberían existir formas de organización que lo permiten. Hoy no existe. También tengamos en claro que tenemos un gobierno que no le da mucha importancia a las comunas y tampoco le da importancia a ninguna de sus instituciones, ni a la Junta de Gobierno, ni tampoco le da participación al Consejo Consultivo, que son las dos instituciones que tienen las comunas, ¿no? Principalmente. Pero está tomado el tema, vamos a tratar de comunicarnos con otros consejos consultivos y en el futuro ver si por lo menos podemos ir comenzando con algún tipo de organización un poco mayor en ese aspecto, que creo que sería un tema importante para hacer, pero creo que es una propuesta que nos las tendríamos que ir planteándola una vez que pasen las etapas electorales de este año, ¿no? Porque si no va a ser malentendida la propuesta, va a ser entendida como que es una postura oportunista o tal vez electoralista, ¿no? Y como a nosotros en realidad nos interesan las instituciones, creo que las deberíamos dejar pasar para un paso más adelante una vez que pasen los momentos electorales de este año, ¿no? Bien, vamos a pasar al tercer punto del orden del día, que es el tema del presupuesto. No hemos tenido hasta ahora, y acá voy a hablar como miembro de la Comisión de Presupuesto y el que coordina la Comisión de Presupuesto, no hemos tenido ningún tipo de información sobre la elaboración del presupuesto para el 2014. Estamos en plena etapa de elaboración de presupuesto. Por eso, como no hemos tenido ningún llamado ni ningún tipo de consulta por parte de la Junta Comunal, lo que nosotros queríamos proponer es que todas las comisiones, para una asamblea especial para tratar los distintos temas que planteen las distintas comisiones que hoy tiene funcionando el Consejo Consultivo, hagan su propuesta de presupuesto, analicemos y votemos en esa misma asamblea esas propuestas de presupuesto. También, por supuesto, la coordinación va a presentar algunas otras propuestas que le corresponden y con eso armar un proyecto de presupuesto para la comuna, que sería lo que estaríamos elevando en esa próxima asamblea. Los tiempos son muy cortos porque ya estamos en plena etapa de elaboración. Piensen que a más tardar a fin de agosto van a estar todos elevando los pedidos de presupuesto, por lo tanto planteábamos una asamblea para el miércoles 14 de agosto, que es a continuación, ¿no?, de la elección de las PASO. Por eso queremos proponer a la asamblea, porque también nos interesaría una asamblea en la cual trabajemos una mayor convocatoria en este tema, porque creemos que es un tema importante para empezar a, por lo menos, marcar de alguna manera algún rumbo en el tema presupuestario y que, bueno, hagamos una especie de ensayo de lo que debería ser el presupuesto en la comuna, que debería ser la aplicación de un procedimiento, de proceso de presupuesto participativo. Por lo tanto, invitamos a decidir a los que han concurrido hoy a la asamblea si están de acuerdo en poner para el día 14 de agosto una asamblea especial para el tratamiento del, de un proyecto de presupuesto para nuestra comuna. Votamos por la afirmativa. Por la negativa. Bueno, queda aprobada la moción. Creo que el... Disculpen, no me acordaba qué tema seguía. Sí, antes de nueva fecha, quería... Sí. El orden del día va a ser un tema único, que es tratar el presupuesto, que seguramente vamos a ir tratando lo que proponga comisión por comisión, ¿no? O sea, y debatir lo que diga cada una de esas comisiones. Sí, Diego me indicaba el tema de nueva asamblea, pero también quería agregar, ¿no?, un tema más, que es el tema de... el llamado a la Junta Comunal a la rendición de informe semestral para la próxima, no para la asamblea del presupuesto, sino para la siguiente, que sería el día 28, lo cual iría junto, ¿no? Este punto es un punto que es en conjunto, que es el llamado a nueva asamblea para el día 28 de agosto. Y también pedir que concurra la Junta Comunal a rendir el informe semestral que corresponde de acuerdo a la Ley de Comunas. Bueno, se pone a votación la moción por la afirmativa, por la negativa. Queda fijada la fecha de la asamblea y vamos a hacerle la convocatoria a la Junta Comunal para que vengan a rendir la correspondiente rendición de cuenta del ejercicio vigente. No habiendo más temas que tratar, bueno, sí. Hola, buenas noches. Sí, fueron invitados, pero no mostraron interés en asistir porque ya pasó bastante tiempo y la situación está mucho más calma. Yo quería pedir autorización a la Asamblea desde la Comisión de Seguridad para la encuesta que estábamos haciendo, el relevamiento que estábamos haciendo. Enviarla por mail a través del mailing con que cuenta el Consejo Consultivo. Si bien no se va a poder hacer lo que hacemos cuando lo hacemos puerta a puerta, que es difusión de lo que es el Consejo, obviamente los que están en el mailing ya conocen lo que es. Entonces, simplemente sería para recabar información y poder tener un panorama más amplio de aquellos que quieran contestar la encuesta, quieran llenarla y enviarla. Entonces, queremos pedirle autorización a la Asamblea para utilizar el mail. Si sería una moción. Bueno, los que estén de acuerdo, por la afirmativa. Por la negativa. Bueno, listo, te entrego. Bueno, al no haber otro tema que tratar, ha quedado algún tema pendiente. Si no hay ningún tema pendiente, lo que sí les pido, levantamos la asamblea y lo que sí les pido que pasemos a firmar el acta, así queda registrada la misma. Bueno, nos vemos entonces el 14 de agosto.